pues sí, programa sorprendente, porque en estos dos o tres últimos días han pasado cosas que empiezan a darle un giro importante a cómo está la situación internacional. Vamos a ir desarrollando los temas y varios temas, desde la cumbre de Nueva Delhi hasta la reunión ordinaria que ha tenido lugar con la Liga Árabe. Alberto. Alberto. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Fíjate que te hemos puesto a tu chino favorito. ¿Lo no oyes? No he oído nada, no sé qué grupo es. Sí, hombre. Ahora sí que lo oyes. ¿Lo oyes o no lo oyes? No es mi grupo favorito, será mi cantante o cantanta, porque es chica, favorita. Pero no tocará, no hará ella todo, cantar y tocar a la vez. Habrá, sí, un grupo de gente. Sí, sí. Pero ella es como... como, yo qué sé, como Calle 13. Calle 13 en realidad son tres, ¿eh? Pero sin embargo, pues tienen batería, tienen... O sea, el grupo son seis, aunque originalmente era tres, y tienen otros tres acompañantes. Lei Qiang es ella tocando una especie de... un instrumento tradicional chino, que es una especie de sitar indio, de una guitarra de estas de 12 cuerdas, que se toca en horizontal y no en vertical. Y luego pues se acompaña de otros instrumentistas, pero es ella. Ella. Bueno, gracias por atender nuestra llamada, Alberto. Ahora mismo nos informas, y le estábamos diciendo a la gente que hay cositas calentitas y trascendentes a tocar esta tarde. ¿Sí o no? Muy trascendentes y muy calentitas. Una trascendencia que va mucho, que está en diferente orden al recogimiento espiritual que hoy pasea por acá y por allá. No por sé, este... si la gente ha visto la película La vida de Brian, sí, lo que La vida de Brian, hay muchas escenas que son desternillantes y fantásticas, pero a mí la escena que más me mola es la del final. Recuérdala, la escena. ¿No os acordáis de la escena del final? Precisamente de la del final, no. No, es que no. La brigada suicida, cuando van a... supuestamente van a salvar al Cristo, y dicen, para salvarte, pues nos suicidamos todos como muestra de protesta. Y le dejan ahí colgado a él, y ellos se suicidan. Pues esto es lo que está pasando ahora mismo en el mundo en general. En los últimos 15 días ha habido dos noticias de importantísimo calado, que ponen de manifiesto algo que viene produciéndose desde hace un tiempo, que es que asistimos al fin del predominio occidental. A ver. Esas dos noticias han sido, por orden de importancia, la celebración de una cumbre de los famosos países del eje BRICS, estos de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que tuvo lugar los días 29 y 30 en Nueva Delhi, por una parte, y una semana antes, del día 20 y pocos, no me acuerdo qué día fue, el 29 también, el 29, en Bagdad se celebró la reunión de la cumbre de la Liga Árabe. En esa cumbre de la Liga Árabe se puso de manifiesto que la Liga Árabe está herida de muerte. Bueno, pero vamos por pasos. Perdona, no os oigo nada en estos momentos. Sí, espera, a ver, ¿qué ha pasado? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? Ahora perfectamente. Vale. Entonces, por una parte hay un resurgimiento de los nuevos países que van a controlar el planeta en muy poco espacio de tiempo, en 3-4 años, y por otra parte los peones de Occidente en el mundo árabe y en unas zonas de las que depende Occidente para mantener la ficción de la supremacía política y sobre todo económica por el tema del petróleo, pues toda esa gente se está yendo a la mierda hablando en plata. No vamos a dar nada, por supuesto, Alberto. Vamos a recordar quiénes forman el bloque de los BRICS. Tú nos vas diciendo, ya sé que lo has dicho, pero como no sabemos si había, como se oían aquí unas pedorretillas, no sabemos si se ha oído o no se ha oído de los que se han reunido en Nueva Delhi. El los países BRICS es una tontería que se inventó un economista, pero que por la cacofonía de las siglas, como estamos acostumbrados a hablar en siglas, hablamos del PP, del PSOE, de la UGT, de tal, hablamos en siglas. Y entonces alguien dijo, hay que nombrar de alguna manera a los países que van a hacer sombra a Occidente en muy poco espacio de tiempo. El poner CRIPS, pues no quedaba bien. No era tan tan fonético como decir BRICS. Entonces, un economista de estos supereconomistas, de los que controlan en realidad el mundo occidental, los de Goldman Sachs, pues dijo, ah, pues vamos a ponerle BRICS. Y dijo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es cacofonía, porque el país que controla, el país que va a ser la gran superpotencia, es China. Tendría que haberlo llamado CRIPS o algo parecido, pero no BRICS. Bueno, a lo que vamos. Será por el tetra BRICS, ¿no? Es algo parecido. Algo así. Algo bueno, parecido. Entonces, bueno, vamos el caso, a ver. El caso ¿por qué es tan que... importante esa cumbre? A ver. Porque, primero, porque es la primera cumbre a la que acuden los... la importancia es por varias razones. Primero es porque es la primera vez que se reúnen los cinco con una agenda concreta y con unos acuerdos concretos que se han adoptado ya y que se han puesto en marcha desde que terminó la cumbre. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿sí? Esos son los países BRICS, y al loro, porque dentro de muy poco tiempo puede que se incorporen al eje BRICS países como ¿cómo? Irán o Indonesia. ¿Indonesia y? Irán. Irán. Eso sería, bueno, de la posible incorporación de Irán e Indonesia hablamos luego. Vamos a centrarnos en la... No, bueno, a lo que voy, Irán es más complicado por todo el rollo de las sanciones, y pero no por poder económico, ¿eh? Pero, sin embargo, Indonesia es muy probable que forme parte de este selecto grupito dentro de muy poco tiempo. Uh-huh. El caso es que esta gente se reúne, adopta una serie de acuerdos y se pone en marcha inmediatamente después que termina la cumbre. Pero lo importante es que la cumbre se celebra 20 días antes de que en Cancún, en México, se celebre una cumbre de los famosos países del G20. Para que la gente se sitúe en este mundo occidental que nos venden como la panacea y que somos aquí la repanoche, que controlamos el mundo y que tenemos el poder, sí. Hay un grupo que es el que en teoría domina el mundo, que es el famoso G7. Uh-huh. El G7 estaría compuesto por los supuestos 7 países más ricos del mundo, y digo supuestos, hay que recalcar la palabra supuestos porque eso ya no es así, pero en cualquier caso el G7 estaría compuesto por Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Francia, Italia y Gran Bretaña. Eso es el G7, a los cuales de forma dadivosa incorporaron a Rusia, y por eso se llama el G8, en realidad es el G7 más Rusia. Como el poder económico y político de estos países decrece desde hace mucho tiempo, y especialmente cuando comenzó la famosa crisis económica en el año 2008, sí. Se inventaron el G20, del cual la gente habrá oído hablar. Y bueno, claro. Y el G20 son el G7 más el BRICS, más otros cuantos que están a punto, están entre Pinto y Valdemoro, que diríamos aquí en Madrid. Hay un río, Pinto y Valdemoro son dos pueblos que están separados por un río. Que ya lo sabemos, Alberto. Bueno, pero el que lo sepáis vosotros no quiere decir que lo sepa la gente. Es presuponer mucho, es verdad. Que no había que dar nada, por supuesto. Pero no me refería a Pinto y Valdemoro. Bueno, pues pero eso. Tú di lo que quieras. El caso es que en esta cumbre de Cancún, los países del G20 en teoría iban a retomar cuestiones de las cuales hablaron en el año 2009 y 2010. No sé si acordáis de que Sarkozy, nuestro bien amado y nunca ponderado presidente Sarkozy, dijo, hay que refundar el capitalismo. ¿Alguien se acuerda sí, de esa historia? Sí, sí, sí. Pues fue fugaz, pero... Han pasado 2 años, no se refunda el capitalismo, no se refunda nada, pero ahora vuelven a recuperar ese tipo de estupideces. Y en la cumbre del G20 vuelven a decir que hay que refundar el capitalismo. Esta cumbre, como digo, se va a celebrar aproximadamente, si no recuerdo mal, entre el 20 y el 21 de abril en Cancún. Sí. La importancia de la cumbre de Nueva Delhi, de los BRICS, que es 3 semanas antes, es porque los BRICS están diciendo al G20, nos da igual lo que decidáis y lo que hagáis, porque nosotros ya hemos decidido andar por nuestro propio camino. Lo que se ha decidido en la cumbre de Nueva Delhi tiene un calado enorme. Se ha decidido. A ver. El comercio en moneda propia por parte de los países del eje BRICS. Es decir, que entre Brasil y Rusia, el comercio entre Brasil y Rusia se va a hacer en la moneda brasileña, que es el real, y los rublos. Y desaparece el dólar. El comercio entre Rusia e India pues va a ser en la moneda de Rusia y de India. Y así entre todos los países, entre Brasil y Chile y China, entre China y Sudáfrica, entre China y Rusia, desaparece el dólar. Eso significa... Palo así, durísimo para el dólar, claro. Pues eso significa... Y para el euro. Que, de rebote del euro, claro. Claro. Por eso Europa no levanta cabeza, porque no hay, por mucho que digan, como ha dicho Monti, por ejemplo, el primer ministro... Italiano. Que iban a poner en marcha la máquina de hacer dinero, supongo que la gente ha oído esas cosas, por mucho que pongan en marcha la máquina de hacer dinero, no hay papel para hacer dinero porque no hay euros, cada vez hay menos euros en el mercado y cada vez hay menos dólares en el mercado. Es decir, la salida de la crisis es de momento una quimera, por mucho que hagan y por mucho que den a la máquina de hacer dinero, como dice Monti. Entre otras cosas, por esto. Esta ha sido una de las medidas más importantes de las que se han acordado en esta cumbre de los BRICS de Nueva Delhi. La segunda ha sido que cada país va a establecer un banco de desarrollo propio para ofrecer préstamos a otros en la moneda propia. Por ejemplo, si Brasil concede un préstamo a Venezuela, para que la gente se sitúe, ese préstamo va a ser en la moneda de Brasil y en la moneda de Venezuela. Desaparece el dólar. Ya. Con lo cual, al mismo tiempo, se está dando un espaldarazo a otro tipo de medidas que hay en marcha, como por ejemplo el Banco del Sur en América Latina. El Banco del Sur, en teoría, va a establecer su propia moneda, que es el Sucre. ¿Quién promueve este Banco del Sur? El Banco del Sur está promovido básicamente por Brasil, por Venezuela y por Argentina. Ajá. Y por este orden. Brasil, Argentina y Venezuela, por este orden. El hecho de que los BRICS establezcan este Banco de Desarrollo propio, y, entre otras cosas, está reforzando esas otras instancias que se han creado, que todavía son incipientes, que están empezando a andar, como por ejemplo el Banco del Sur. ¿Pero en qué se traduce eso? Se traduce en que desaparece el dólar y desaparece el euro. Ya. Las monedas en las que se va a trabajar va a ser, de momento, monedas propias de los países, por supuesto el oro, que vuelve a ser la moneda de comercio internacional, hasta que se cree una moneda propia. Y esa ha sido una de las decisiones que se han postergado en esta cumbre de los BRICS en Nueva Delhi. Lo de la moneda. Lo de la moneda propia. ¿Por qué? Porque una de las iniciativas que quería poner en marcha de forma inmediata Rusia y China era un banco propio que fuese la alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Por banco propio te refieres a un único banco para todos, ¿no? O... Para los cinco países. Para los cinco en una moneda propia, claro. En una moneda única. ¿No? Claro, no puede haber moneda propia sin un banco propio. Desde luego. Como el Banco Central Europeo, o como la Reserva Federal Americana, o como el Banco del Sur. Si ¿Y cuál no tienen es la... un banco propio, no puede haber moneda propia. Y eso lo han parado. ¿Y por qué? Eso lo han parado, por una parte, India y por otra parte, Brasil. De los cinco países del eje BRICS, hay dos que son más prooccidentales, que son estos dos, India y, por este orden, India y Brasil. Y han parado la iniciativa del banco, la han postergado, porque no se ha parado. Es decir, la idea era haberlo creado en esta cumbre de Nueva Delhi del día 29 y se ha pospuesto a una cumbre que se va a celebrar en el mes de marzo del año 2013 en Sudáfrica. ¿Por qué se posterga un año la decisión de crear un banco propio que conlleva una moneda propia? Porque Brasil e India tienen esperanzas, no quieren enfrentarse del todo a Occidente, y tienen esperanzas de que en las nuevas elecciones que va a haber para la presidencia del Banco Mundial, si no se consigue un presidente en el Banco Mundial que no sea estadounidense, sí que haya vicepresidentes que sean o de Brasil o de India. Para que la gente se sitúe, Occidente se reparte el mundo de una forma muy civilina. El presidente del Fondo Monetario Internacional, siempre desde que se creó el Fondo Monetario Internacional, es un europeo. Antes era fue Rodrigo Rato, por ejemplo, acordaos, sí, sí. Fue Dominique Strauss-Kahn, uh-huh. Ahora es Christine Lagarde, uh-huh. Siempre ha sido un europeo. Y el presidente del Banco Mundial siempre ha sido un estadounidense. Sí. Eso es Bretton Woods, ¿no? Eso es Bretton Woods, efectivamente, sí. ¿No? Entonces, la oferta que ha hecho Estados Unidos a Brasil y a India es que el presidente va a seguir siendo un estadounidense, pero que el segundo de a bordo va a ser alguien de estos países. Entonces, esa oferta de Estados Unidos es también porque Estados Unidos es sabedor de la intención de la propuesta esta del banco propio. Claro que lo sabe perfectamente y sabe lo que eso supone. Tan es así que la prensa económica estadounidense, que ha seguido con mucho detenimiento esta cumbre de Nueva Delhi, cosa que no ha hecho la prensa española porque somos unos catetos elevados a la enésima potencia, ¿no? Como si todo esto no nos afectara a nosotros. Efectivamente. Pues en la prensa estadounidense, el New York Times, que lo he visto, por ejemplo, esta tarde, que no es precisamente un periódico rojo, calcula que solo por este hecho de que se ha celebrado esta cumbre, que se ha llegado a estos acuerdos y que se ha tomado la decisión de posponer la creación de un banco propio a la cumbre del año 2013 en Sudáfrica, va a suponer que el comercio en dólares va a decaer a nivel mundial un 11%. Oh, eso es muchísimo. Es una pasta. O sea, pero literalmente, mucho. Es una pasta. Y entonces están de los nervios Estados Unidos, especialmente Estados Unidos, está de los nervios Europa y está el poder económico, el capitalismo occidental, está de los nervios porque el mundo se les va de las manos, literalmente. Ya. De ahí la importancia de esta cumbre de Nueva Delhi, de la cual sorprendentemente apenas hay noticias en los llamados medios de comunicación, ni siquiera en los alternativos. No. En los alternativos hay muy poquito de estas cosas. Ya. Esto me recuerda, Alberto, hace no mucho tiempo una subsecretaria de no sé qué de la Cancillería brasileña dijo que ¿por qué? Si el 56% del crecimiento económico mundial es responsabilidad de los BRICS, mientras que el G7 solo es responsable del 9% del crecimiento mundial, ¿por qué se mantienen todavía estas estructuras, como por ejemplo la estructura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Claro, pero ¿por qué hace esa mención esta ministra brasileña? Porque desde el año 1994, es decir, hace 20 años, está parada una reforma del Consejo de Seguridad. En esa reforma los técnicos plantearon que tenía que haber tres tipos de criterios. O sea, el Consejo de Seguridad ahora son los vencedores de la Segunda Guerra Mundial más China. Que China tenía que entrar por población y por poderío atómico, para entendernos. Sí. Están las cinco potencias con poder atómico. Ahora hay algunas más. Está Israel, por ejemplo, está la India o está Corea del Norte o Pakistán, ¿no? Pero entonces eran las cinco únicas potencias que tenían poder atómico y esas son las potencias que están en el Consejo de Seguridad y que tienen derecho de veto. En el año 94, empezó un grupo de estudios a evaluar la posibilidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU y ahí se acordó que esa reforma tenía que producirse introduciendo en el Consejo de Seguridad de la ONU a los países que tuviesen potencia demográfica y económica. Y entonces se planteó que tenía que haber aparte de por criterios de representación geográfica, digamos, ¿no? Entonces se planteó que tenía que haber por Europa un representante permanente en el Consejo de Seguridad, no de estos alternativos, aunque sin derecho de veto, que iba a ser Alemania, evidentemente. Hombre. Acababa de producirse la reunificación alemana y todas esas cosas, acordaos. Sí, sí. Por África se planteó que tenía que haber uno y proponían dos candidatos, que eran Sudáfrica por una parte y Nigeria por otra. Sí. Por América Latina planteaban que tenía que haber un representante permanente de América Latina del Consejo de Seguridad y planteaban que tenía que ser Brasil y de inmediato Estados Unidos planteó a México y esa es una de las razones por las que Estados Unidos firma con México y Canadá el Tratado de Libre Comercio, sí, que es el que está en el origen del levantamiento zapatista y todas, sí, estas cosas, uh-huh, era poner a México en el mapa, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En Asia tenía que haber dos, un representante, pero había que elegir entre Indonesia y Japón. Evidentemente, Indonesia lo proponían los técnicos como país demográficamente y, sobre todo, y muy importante, el país más grande musulmán, claro, el que más población tiene, pero Estados Unidos propuso a su candidato, a su colonia, a Japón. Y adujo que si era importante la cuestión demográfica, era también importante la cuestión económica, y entonces había que la gente eligiese entre Indonesia y Japón. Y eso, a medida que va transcurriendo el tiempo, que se va desarrollando la idea, y que Estados Unidos y Occidente se dan cuenta, por ejemplo, que la gente prefería a Indonesia antes que a Japón, que prefería a Brasil antes que a México, y que prefería a Sudáfrica antes que a Nigeria, eso de repente se para. Eso lo para Kofi Annan, por ejemplo, ¿no?, cuando es presidente de secretario general de la ONU. Y desde entonces, desde el primer mandato de Kofi Annan, esta reforma está parada. Y esto es lo que hay detrás. Por eso esta ministra de Brasil, que decía Manuel, hace esa referencia al Consejo de Seguridad de la ONU. Y eso es lo que está intentando Brasil. De alguna manera, al postergar iniciativas como la creación del banco propio, le está diciendo a Estados Unidos, a fin de cuentas, apoyadnos porque somos más amigos vuestros que estos otros. Sí. Y eso, y si no nos apoyáis en estas historias, vamos a hacer todo esto y os vamos a dar, pero bien sacudido. Ya, ya, ya. Es decir, están intentando esas cositas. Como para dejar un poquito, no sé, hemos hablado de dos puntos, yo no sé si hay más dos acuerdos, ¿hay algún acuerdo más? No, el otro era el banco. O sea, el banco y la moneda, ¿no? No, el comercio. Los acuerdos eran el comercio en la propia moneda, el banco de desarrollo propio, sí, y el tercero era el banco a nivel internacional. ¿Qué es lo que no sale? Que es lo que, ¿no?, se ha postergado un año. Vale. Uh-huh. Lo que has dicho para relacionarlo un poco con nosotros, ese decaimiento del 11% del comercio en dólares, ¿en qué manera repercutiría en el euro? Pues por una parte, en el comercio en euros, claro. Por una parte, el euro se revalúa un poco, pero en la práctica no tiene mayor importancia porque el comercio en euros disminuye, aunque igual porque disminuye el comercio en dólares también. ¿Qué significa que disminuye el comercio en euros? Estaba leyendo ahora mismo, según estoy hablando aquí, un informe que dice que el porcentaje de reservas de dólares y de euros va a bajar del 74% al 54%. ¡Ostras! En estos países de los BRICS. Sí. Es decir, va a bajar 20 puntos, eso tanto es en euros barbaridad como en dólares. ¿En qué va a repercutir? Pues evidentemente lo que he dicho al principio. No hay dinero, no hay, no hay papel, no hay dinero, papel, no hay dinero efectivo para hacer ni cambios, ni comercios, ni nada. Porque otra de las cosas que se pone en marcha con esta iniciativa de los BRICS, es que si estos países, por ejemplo China, llegan a un acuerdo para comprar la deuda de España, por o ejemplo, de, ahí va yo, o ahí de va yo, Hungría o de Grecia, sí, la compran en yuanes. Ya, claro, claro. No la compran en euros. Ya. Y no es un caso hipotético, ¿verdad? Ya... No, ya lo han hecho. Claro. Ya lo han hecho, ¿no? Y entonces eso, pues ya digo, se calcula que en el año 2016, que es lo que estaba leyendo aquí, el año 2016, el porcentaje de reservas de dólares y de euros habrá bajado un 20% en estos países. Es decir, en 5 años el euro va a quedar prácticamente solo como moneda europea y no va a ser moneda de divisa, seguirá siendo una divisa internacional, pero sin el poder que tiene ahora. Y lo mismo, y mucho más, claro, con el dólar. Y eso es en lo que va a afectar esta cumbre de Nueva Delhi a Europa, a Estados Unidos y a Occidente en general. Bueno, metemos otra musiquilla. Alberto, ¿te parece? Bien. Para la gente que... Un traguito de agua, esas cosas. Y le atacamos a la Liga Árabe, ¿te parece? Me parece bien. Vamos allá, pues. ¿Qué oímos, Manuel? A Tiken Jah Fakoly. Sí, mira.

Le entramos, hablamos de que el día 29, que dices tú 15 días y estamos, ¿a cuánto te crees que estamos? ¿A cuánto estamos? A 4. A 4, esto hace 5 días que ha pasado. Tiene lugar también la cumbre de la Liga Árabe en Bagdad. En Bagdad. Nada más y nada menos, un hito, ¿no? Hacía mucho que no pasaba. Pues hacía, ¿cuánto? De 10 años, creo. 10 años. Sí, y además la importancia que tiene la reunión de la cumbre de la Liga Árabe es, primero, que el país que lo organiza se convierte automáticamente en presidente de la Liga Árabe durante un año. Por tanto, todo este rollo que se ha mantenido durante todo este año con desde marzo del año pasado hasta marzo de este año con la invasión de Libia, la guerra contra Libia y la agresión contra Siria, ha sido porque el presidente de la Liga Árabe era un catarí prácticamente, ¿no? Impuesto por Qatar. Sí. Ahora no, ahora va a ser un iraquí y eso va a suponer un cambio, no drástico, porque estos cambios no se producen de la noche a la mañana, pero sí otra forma de hacer política por parte de la Liga Árabe. Eso se ha traducido en que a esta cumbre de la Liga Árabe han asistido 10 jefes de Estado de los 21 países que forman parte de la Liga Árabe. Es decir, ha sido una Liga Árabe, una conferencia devaluada. ¿Por qué? Pues básicamente por esta razón. Porque es Irak quien la ha organizado, es Irak quien planteaba el orden del día, y en ese orden del día, por ejemplo, estaba que la Liga Árabe tenía que cambiar de actitud respecto a Siria y adoptar el plan de Kofi Annan, al cual ha dado el visto bueno el gobierno de Bashar al-Assad, por ejemplo, ¿no? Pues teniendo en cuenta las últimas tendencias de la Liga Árabe, eso no ha tenido que gustar mucho. Por eso han acudido solo 10 jefes de Estado y los otros 11 han sido delegados de representación menor, pues por ejemplo embajadores y a veces ni siquiera con rango de embajadores. Ha sido el caso de Qatar. Qatar ha sido el país que ha enviado la delegación de más bajo nivel, ya, entre otras cosas, ¿no? Y eso indica... Para hacerles un feo, que también les hacen un feo, ¿no? No solo para hacer un feo, sino porque es que la postura de la Liga Árabe a partir de ahora va a ser otra. Por eso, mi análisis, el mío personal intransferible, es que la Liga Árabe está herida de muerte. Seguirá existiendo, pero será un zombi. Es decir, ¿estás planteando que esta cumbre de la Liga Árabe lo que puede suponer es una división de la Liga Árabe en dos partes a partir pues de ahora? Sí, es que ya la ha habido. En la Liga Árabe ha habido, en los debates plenarios, en esta reunión del día 29 en Bagdad, ha habido unos enfrentamientos durísimos entre Irak y Líbano por una parte. Andando. Y Arabia Saudita y Qatar por otra, con el tema precisamente de Siria. Y ha habido terceros, por ejemplo Argelia, que se ha posicionado con Irak y con Líbano. Y es sorprendente porque Argelia es el único país de todo el mundo árabe donde no ha habido ninguna revuelta así parecida a las de Túnez o Egipto, ni siquiera en Marruecos, ¿no? En Marruecos también hubo algún movimiento y hubo elecciones y todo lo demás, en Argelia no. Pues por este orden, Irak, Líbano y Argelia son los que han dado un puñetazo encima de la mesa, se han mostrado abiertamente favorables a una vía negociada para solucionar la crisis en todo el mundo árabe y especialmente en Siria. Sí. Y eso, evidentemente, como eso lo sabían los cataríes, los sauditas y toda esta gente, han acudido a esta reunión con delegaciones menores. Ya. Es decir, la Liga Árabe se va a dividir y va a haber dos bloques, el de la Liga Árabe tradicional, para entendernos, y el de los países del Golfo, las monarquías del Golfo, que van a actuar como monarquías del Golfo cuando les venga bien, y especialmente ahora que ya no controlan la Liga Árabe. Y si os fijáis, en estos 5 o 6 días transcurridos, ya no se habla tanto de la Liga Árabe, ni de los enviados de la Liga Árabe, ni que la Liga Árabe hace o deja de hacer. Y esta es una de las conclusiones también de esta cumbre, porque la Liga Árabe formalmente arropa el plan de paz de Kofi Annan. Vamos a hablar un poco del plan de paz de Kofi Annan, sí, porque según habíamos comentado una vez contigo, no es una cosa que se le ocurra a este señor porque le da un ataque de inteligencia. No, pero... Es decir, ¿de dónde procede el plan de Kofi Annan y de qué va? ¿Y de qué va el plan? Exacto. El plan procede de Rusia, básicamente. Bueno. Y volvemos a los BRICS. Es decir, los BRICS no solo están reacondicionando el mundo en los aspectos económicos, sino también en los políticos. Y a partir de ahora la geopolítica la está marcando claramente el eje BRICS, especialmente Rusia y China, y eso se está marcando en el caso de Siria. Se ha visto que la prepotencia occidental no va a ninguna parte. Dejaron muy claro que no iba a haber otra Libia y no ha habido otra Libia, ni habrá otra Libia. Que se hacen las cosas o se hacen las cosas como ellos dicen o no se hace nada. Y el plan de Kofi Annan es un plan sugerido, porque evidentemente no lo van a hacer así, no van a ser tan burdos. Susurrado por los rusos. Básicamente son 6 puntos, pero los principales es que se mantenga el calendario de reformas políticas adoptadas por el régimen de Bashar al-Assad, es decir, elecciones. ¿Os acordáis de todo este rollo? Sí, de sí. Primero hubo elecciones locales, después hubo el referéndum constitucional. Para mayo creo que están convocadas las elecciones parlamentarias. Y posteriormente para el 2014 las elecciones presidenciales. Es decir, Bashar al-Assad va a seguir ahí al menos hasta el 2014. Uh-huh. Esa es una derrota en toda regla de Arabia Saudita y de Qatar, por ejemplo, aparte uh-huh. de Occidente. Ya. Porque lo que han venido diciendo es tiene que dimitir, es ilegítimo y todo este tipo de cosas. Bueno, pues eso ya no va a ser así. Y Bashar al-Assad va a continuar en el poder hasta el año 2014, que haya esas elecciones presidenciales, salvo que se líe mucho la cosa y haya una guerra civil, cosa que no va a producirse, entre otras cosas, porque la postura de Rusia ha sido lo de las dos violencias, la violencia del régimen y la violencia de la oposición. Sí. Eso también ha sido asumido por está así escrito y asumido por Kofi Annan en su plan. Todos sí. tienen que renunciar a la violencia. Y Kofi Annan ha hecho reiterados llamamientos al famoso grupo de amigos de Siria para que cumplan la propuesta que él ha planteado al Consejo de Seguridad de la ONU en el mismo nivel que ha cumplido el gobierno o que dice el gobierno de Bashar al-Assad que va a cumplir. Son 6 puntos, pero básicamente esos dos son los principales. Luego está la retirada de las tropas de las ciudades, que eso es viejo. Uh-huh. Bueno, en fin, 6 puntos, ¿no? Yeah. Y eso está provocando que ahora mismo haya dos bloques. Lo que los expertos llaman el grupo A y el grupo B. El grupo A es la gente que está buscando una salida para salvar la cara. Que puede ser, por ejemplo, en contra de lo que pudiese parecer Turquía. Y de ahí que Turquía organiza una reunión el día 1 de abril en Estambul para decir a la oposición, reuníos, os reconocemos como interlocutores legítimos, sí. pero de ahí no sale nada y de ahí que en Francia vaya a haber en estos días, me parece que es el 13 o por ahí, una nueva reunión del Grupo de Amigos de Siria, porque la reunión de Turquía ha sido un absoluto fracaso. Porque se ha evidenciado esta división entre la gente que busca una salida para salvar la cara y la gente que sigue empecinada en el derrocamiento de Bashar al-Assad. ¿Por qué se produce esto? Porque Bashar al-Assad ha ganado la guerra, está ganando la guerra. Y está ganando la guerra porque ha logrado derrotar a la oposición en Baba Arma y en Homs. Mm. Y estos era la Bengasi de Libia. De Libia, uh-huh. Entonces, ha logrado expulsarles de estas ciudades y ya no tienen nada a lo que agarrarse, nada más que acciones esporádicas de guerrilla, si se quiere. Pero ya no estamos, ya no controlan ciudades ni se está en una guerra de posiciones. Y entonces, ante esta situación, Arabia Saudita y Qatar vuelven a insistir en armar a la oposición, en pagar a los milicianos para que sigan pegando tiros. Que no tengan todavía riesgo. Más, porque lo están haciendo desde hace tiempo, ¿no? Bueno, pero ahora ya de forma descarada. O sea, es lo que han planteado. Y lo han planteado en Turquía. Y está en esta reunión de Estambul del día 1. Y por eso hay estos dos bloques ahora mismo enfrentados dentro del grupo de amigos de Siria, lo que yo denomino grupo A, los que buscan una salida desesperada para salvar la cara, y los que están empecinados en el derrocamiento de Bashar al-Assad. Pero aparte de, hay que decir también, vamos, porque se escuchó, eso sí que se recogió, por ejemplo, las declaraciones de ese segundo grupo que está diciendo vamos a ayudaros más, hay que pasar más armas, está uh-huh. la Hillary Clinton que estuvo el otro día, o sea, aparte de Qatar y Arabia Saudí, ¿no? Que ella estuvo dándole. Pero lo importante ahí es Turquía, y eso no lo ha dicho Turquía. Por eso digo que hay dos grupos. Ya. Mi hipótesis es que se va a mantener la situación en Siria como una especie de guerra de baja intensidad, sí, entendiendo de guerra de baja intensidad de desgaste, para mantener al régimen sirio ocupado, debilitado a la defensiva, pues por ejemplo, debilitando el eje de la resistencia anti-israelí, por un caso, mientras Occidente, Estados Unidos y las monarquías del Golfo consolidan aún más su control sobre la famosa primavera árabe, que ni primavera ni nada de nada. Ya, queda poquito ya de... Claro, por eso. Pero todavía hay luchas de resistencia, especialmente en Egipto. Por cierto, Egipto también en la cumbre de Bagdad se opuso, o sea, se sumó al carro de Irak, de Líbano y de Argelia. Ah, aunque, eso es extraño, ¿no? Aunque con matices, aunque con matices. Se opuso, por ejemplo, al armar a la oposición. Se opuso expresamente. Sí. Y dijo que había que dar una oportunidad para que se implementase el plan de paz de Kofi Annan. Entonces, ¿qué queda? Queda esto. Queda en el poder Bashar al-Assad. Y okay, queda tú... una situación, pues como eso, yo lo que veo, de guerra de desgaste. Y otra cosa no va a suceder. Eso se traduce en que todo lo que digamos a partir de ahora de la Liga Árabe no hay que darle la menor importancia, porque la Liga Árabe ha puesto, alguien dijo, que había puesto otro clavo más en su ataúd. Y curiosamente, hay la prensa pro-saudita y la prensa pro-qatarí están enfrentados y se están llamando de todo. ¿Entre ellos? Entre ellos. ¿Y el eso? Pero eso es... Qatar era el satélite saudí, sí, su punta de lanza, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Pero qué está pasando? Que ahora mismo eso tampoco se está conociendo en Occidente. Hay un sector sunita en Arabia Saudita que está empezando a sumarse a los chiitas de Arabia Saudita reclamando cambios democráticos en Arabia Saudita. Es decir, una situación muy similar a la de Bahrein. Yeah. En Bahrein la mayoría de la población es chiita y exigía más derechos. Hubo un grupo de los sunitas, que son minoría, pero que apoyó a los chiitas exigiendo más derechos democráticos en Bahrein, sí, y han sido también reprimidos, igual que los chiitas. Pues en Arabia Saudita, la minoría de la población es chiita, pero un sector de los sunitas también se están sumando ahora reclamando más cambios democráticos. Bueno, más cambios, reclamando cambios. A uno. Además, algún cambio. Por lo que tenemos entendido, además, precisamente en las provincias petrolíferas, ¿no? Efectivamente, en la provincia oriental. Pero Qatar es el único país de toda la zona que no tiene chiitas, que es un país homogéneo en cuestión religiosa, sunitas, son sí, todos sunitas. Y entonces, el enfrentamiento que y se está produciendo entre la prensa de obediencia saudita y la prensa de obediencia qatarí es precisamente por este tipo de cosas. Algo empieza a moverse a nivel interno en países como Arabia Saudita y en países como Kuwait, mientras que no se mueve a nivel interno en Qatar por esa homogeneidad religiosa, si se quiere, ¿no? Y al Swat Al-Ansar, ¿cómo es? Al-Swat Al-Ansar, me parece que es. Es un periódico que se edita en Londres, pero que es de obediencia saudita. Y hace dos días publicó un editorial durísimo contra Al Jazeera y la prensa qatarí. Durísimo. Diciendo lo que se ha venido diciendo de Al Jazeera, por ejemplo, con el tema de Siria, que ha manipulado, que ha tergiversado, etcétera, etcétera, y que no ha sido un medio ni veraz ni independiente, decía Al-Swat Al-Ansar. Esto, como te gusta decir a ti, Alberto, me parece que esto es algo de mucho calado. Pues claro. Pero imagínate, eso ya no se haría, o sea, las revoltillas en Qatar y en Arabia Saudí, bueno, en Qatar no, porque no habría, pero en Arabia Saudí, eso sí que sería una primavera árabe, eso sería un verano súper calentón de verano, ¿no? Sí, o un masacrón, porque un imagino masacrón, que en el corazón de Arabia Saudí la revuelta puede ser reprimida. Pero tampoco pensemos, yo no me creo nada mucho, que pueda haber ahí nada, no sé. Ya lo está viendo, ¿verdad, Alberto? En los últimos meses ha habido bastante represión en las revueltas, no sé de qué magnitud. ¿Cuáles serían revueltas? En Arabia Saudí. Y ha habido muertos. Pero vamos, pequeñitas, ¿no? O sea, ¿Qué va? ¿Ah, no? No, de revueltas pequeñitas nada. Por eso digo, la prueba está que si hubiera sido pequeñitas, ese sector de intelectuales suníes que ahora está sumándose a las revueltas chiitas en Arabia Saudí, sumándose relativamente, es decir, están elaborando manifiestos, pidiendo la libertad de los detenidos chiitas y todo este tipo de cosas, pero eso, si fuese pequeño, no se produciría. Es decir, es un fenómeno que va a más. Ya. Y ha habido muertos. Me parece que van, no sé si son 11 o 12 muertos en Arabia Saudita. Uh-huh. O sea, que son pocos comparados con lo que hay en otros países. Pero de esos muertos no se ha dicho absolutamente nada. Y oye, ¿y de y Kuwait? Y Kuwait es sorprendentemente un país que está un poquito más tranquilo, tiene un 31% de población chiita. Se celebraron unas elecciones hace poco tiempo, los chiitas consiguieron una representación algo mayor de la que tenían y están planteando de momento una lucha parlamentaria, digamos, ¿no? Cambiar desde el Parlamento las leyes para que la segregación de los chiitas en Kuwait sea menor. De momento han optado por esa medida. ¿Hasta cuándo la puedan mantener? Pues no tengo ni idea. Bueno, bueno, nos queda... Pero mira, por ejemplo, aquí acabo de verlo. Es que esto... Dinos. Un titular de la prensa de Answat Al-Ansar que os decía, primeros signos de protesta por parte de los sunitas en Arabia Saudita. Y decía que hubo una manifestación realizada por estudiantes de sexo femenino en la Universidad Rey Khalid en la provincia de Enagua, que está en una provincia en la zona oriental, y que los estudiantes había, que estas estudiantas, porque ya digo, eran chicas, sí, habían pedido, habían manifestado su solidaridad con los chiitas, ¿no? Por ejemplo. Aparte de que era una revuelta propiamente feminista, digamos, ¿no? Derechos para las mujeres. Claro, se habrán unido, ¿no? Que se habrán unido los dos términos, los dos elementos, ¿no? Bueno, pues... Las reivindicaciones de género y las reivindicaciones... Este tipo de noticias solo puede publicarse o bien porque es un fenómeno que va a más, o bien para demostrar una cierta apertura, como se quiera, ¿no? Pero es muy raro que esto aparezca. Ya. Madre mía. Bueno, pues yo creo que ya casi podríamos ir pasando al último bloque. Por tocar un poquito aquello que comentábamos, Alberto, de qué demonios, qué es lo que ha pasado ahora mismo con la historia de Palestina y la corte internacional. Bueno, por ligarlo con la cumbre de Bagdad y de la Liga Árabe, sí, porque todo va relacionado, ¿no? Palestina está representado como país en la Liga Árabe, como no podía ser de otra manera, aunque a nivel internacional no se le reconozca como país. Sí. A esta reunión ha asistido Mahmoud Abbas y ha solicitado a la Liga Árabe formalmente que retome el ingreso de Palestina en la ONU, la cuestión del ingreso de Palestina en la ONU. Porque evidentemente o lo hace la Liga Árabe como ha hecho con Libia y como ha hecho con Siria, o el tema de Palestina no va a ninguna parte, ni en la ONU ni en ningún lado. Curiosamente, y digo curiosamente no porque no fuese previsible, sino porque son árabes, estos árabes de la Liga Árabe, especialmente las monarquías del Golfo, le dijeron, pero tú de qué vas, chalao, lo que importa es Siria. Que nos vienes con menudeces aquí, ¿no? Efectivamente. Y Mahmoud Abbas tuvo que decir en su discurso, y lo leo, entiendo que la prioridad de la cumbre es discutir la inseguridad en Siria, pero no se puede olvidar la cuestión de Palestina frente al fracaso del proceso de paz, la negativa de Israel a poner fin a los asentamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el tío está diciendo, muy bien, sí, Siria, ¿y nosotros qué? Y lo volvieron a decir, tú eres secundario. Eso provoca que hay un importante malestar en los más modositos de la autoridad palestina, como es el Mahmoud Abbas, incluso que la ya, autoridad palestina. Que ya, ¿no? Es decir, que ya es decir. Y eso se traduce en que no tiene más remedio, o sea, lo hacen muchas veces a su pesar, que activar todos esos frentes que tienen abiertos contra Israel, como viese el informe Goldstone, ¿sí?, o la aplicación del informe Goldstone, las condenas a Israel por los asentamientos que llevaron a la Corte Penal Internacional y que dormían el sueño de los justos. Y entonces, como se encuentran solos y abandonados incluso por sus amigos de la Liga Árabe, deciden retomar esto y se encuentran con un bofetón, porque la Corte Penal Internacional les dice, no sois Estado. Por lo tanto, como no sois Estado, no podemos ni siquiera tomar en consideración vuestra denuncia contra Israel. Manda narices. Y le dice, y esto se lo ha dicho el progre, este que gusta tanto a los progres, Luis Moreno Ocampo, que es el fiscal general de la Corte sí. Penal Internacional. Sí. Y ha dicho, no os podemos tomar, ni siquiera podemos entrar a discutir si lo que decís es verdad o mentira. Es decir, porque no sois nadie. Tenéis que ser primero Estado o estar reconocidos por la Asamblea General de la ONU, si no como Estado, al menos que la Asamblea General de la ONU nos faculte para investigar esto que estáis vosotros pidiendo que investiguemos. Es eso decir, bien por el derecho internacional. Eso hombre, como siempre ya lo sabemos lo que hay, ¿no? Con el derecho internacional. Es internacional, lo que no se sabe si es derecho. Esto va a suponer una ofensiva hacia el reconocimiento de Palestina como Estado. No, porque es la impotencia de Palestina. Los palestinos dicen, nosotros no somos nadie para ir ni al Consejo de Seguridad, ni a la Asamblea General, por favor, ayudadnos, le dice la Liga Árabe. Y la Liga Árabe dice que no. Ahora bien, la Liga Árabe está empezando a cambiar. Hay este grupito de países, Irak, Líbano, Argelia y en menor medida Egipto, que puede que den ese paso porque ahora mismo son los que van a empezar a controlar la Liga Árabe. De ahí que yo diga que la Liga Árabe está muerta y si no muerta va a ser un zombie y que empecemos a ver cómo los países del Golfo empiezan a actuar cada vez más por su cuenta y sin el amparo de la Liga Árabe, se va a empezar a oír los países del Golfo, el Consejo de Cooperación del Golfo, cada vez se va a oír más eso y menos Liga Árabe. Entonces, puede que lo que quede de la Liga Árabe lo presente en la ONU, puede, pero yo no lo veo. Bueno, entre otras cosas, habría, pregunto, una dificultad de la otra parte, del otro sector de la Liga Árabe, en donde está Qatar, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, que con esos compromisos, hablemos ahora, porque hemos hablado de Abu Mazen, que es quien presenta esto como ante la conferencia como Autoridad Nacional Palestina. Pero ¿y Hamas con los tratos que está haciendo? Hablemos de Hamas, no está haciendo sus tratos. Sí, pero formalmente Hamas no puede hacer nada porque el presidente palestino tenga mucha legitimidad o poca es Mahmoud Abbas. Uh-huh. El único que puede plantear este tipo de iniciativas es Mahmoud, legalmente, digamos, ya. ¿No? Es pero, Mahmoud Abbas. Pero algo está pasando. Algo está pasando, evidentemente. Hamas está cambiando claramente de bando. Pero hay un factor que hace que tengamos que ser cautos, y es el factor Egipto. El hecho de que Egipto en esta reunión de la Liga Árabe se haya posicionado con las tesis en la cuestión siria, sobre todo, ¿no? Y matizándolo, porque no ha sido un apoyo a las tesis iraquíes, que se haya estado más próximo a las posturas de Irak, de Líbano y de Argelia que a las posturas de los países del Golfo, significa que en el tema palestino Egipto a lo mejor puede tener una postura más autónoma y puede arropar a Hamas en todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto económico y no sé si militar, pero bueno, en cualquier caso, el cambio que da Hamas, que ha estado buscando claramente financiación en los países del Golfo y ser reconocido por las monarquías del Golfo, eso a lo mejor ahora se queda un poco en stand-by, se queda parado. ¿Pero no tendrá que pagar un precio por ese apoyo que ha tenido? Pues sin duda, el precio ya le ha pagado. Ya se han ido todos de Damasco, por ejemplo, ¿no? Solo queda testimonialmente Khaled Meshaal. Pero todo el buró del exilio de Hamas ya no vive en Damasco. El único que queda y dónde viven testimonial ahora? Es Khaled Meshaal. ¿Y dónde están, lo que te dice Manuel? No le había oído. Pues unos están en Egipto y otros están en Jordania, de momento. Lo que no está claro es el cambio de sede. Han decidido que la sede ya no va a estar en Damasco. El único país que ha ofrecido acoger la sede de Hamas es Qatar, pero Hamas, por las peleas internas que tiene, no está por la labor. Sería ya... Eso sería todo una declaración de intenciones, ¿no?, si se mueven a Doha. Claro, pero lo que argumentan es que está muy lejos. No, que no... No, sí, es lo que han dicho, que está lejos de Palestina. O sea, pueden quedarse en Siria, pueden quedarse en Egipto, pueden quedarse en Jordania. Pero, de luego, más allá no se van a ir. Pero, quieren un sitio que esté cerca de Palestina. Bueno, pero eso será la excusica. Eso responderá a las divisiones internas de Hamas de aceptar claro, o no aceptarla. Claro, son las divisiones internas y es lo que tienen que vender ante su gente, especialmente, ¿no? No ante la opinión pública internacional ni nada de esto, ni siquiera ante los colectivos de solidaridad, lo tienen que vender ante su gente. Hombre, desde luego. Nos vamos de Damasco, pero nos quedamos cerca de Palestina. Hombre, no pueden irse a Qatar, que está en el culo del mundo, comparado con Palestina, ¿no? Queda claro que tenemos que enfocar, que la pieza fundamental va a ser Egipto. Ahora mismo sí lo es. Ahora mismo para el tema palestino la pieza fundamental es Egipto. Y va a depender mucho también de las elecciones presidenciales. ¿Y la renovación del buró político de Hamas? Es que todo está ligado. La renovación del buró político va a ser en el verano. Las elecciones presidenciales creo que van a ser en septiembre, si no me estoy... En Egipto me refiero. Es decir, que todo está ligado. Uh-huh. Yo no me atrevería a decir ahora cómo va a quedar la correlación de fuerzas entre los en Hamas. Pero si hasta hace muy poco tiempo yo creía que quien cortaba el bacalao era el exilio... Ahora, a lo mejor, y después del cambio que ha dado Egipto en la cumbre de la Liga Árabe del día 29 del mes pasado, no las tengo yo todas conmigo. Ya no sé, no me atrevería a hacer vaticinios. Que pese, claro, que no. Pese más. Sí, vete tú a saber. Bueno, pues está todo fantástico. O sea que ahora estamos aquí, que no sabemos nada, lo que sí que sabemos... Si algo queda claro después de todo esto es que estamos en un momento de cambio en todos los frentes. Especialmente, en todos los frentes. Primero, estamos asistiendo al fin de una era, al fin del predominio occidental a nivel global, a nivel local y regional. Yo creo que estamos asistiendo al fin de la Liga Árabe y al surgimiento de otra Liga Árabe o a la división de la Liga Árabe, si no desaparece. Y en el tema de Palestina, más de lo mismo. Son los parias, literalmente, de toda esta historia y se las dan por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Que, entre otras cosas, ellos se lo han buscado también, especialmente con el mantenimiento de personajes como Mahmoud Abbas y toda la autoridad palestina. Exactamente. Madre mía, Alberto, como siempre nos dejas entusiasmados con la cantidad de información. Yo creo que ha hecho un resumen... fantástico de los puntos que queríamos tocar. Insistimos mucho en que esto es fundamental llevarlo seguidito, porque no estamos hablando de la estratosfera, estamos hablando de una cosa que nos concierne directamente a nosotros también. Y entonces pues ahí lo dejamos, reflexiones. Claro, y sobre todo esto es una opinión que no tiene por qué ser la realidad, es decir, quien quiera lo coja y quien no, pero por supuesto. Todo el mundo puede o acertar o equivocarse, pero luego hay que ser audaces al plantear hipótesis de por dónde van a ir las cosas. Porque muchas veces, por no decir casi siempre, vamos siempre a remolque de los acontecimientos y no nos adelantamos. Pues sí. Bueno, pues desde Lucha Libre hemos hecho un nuevo alarde de osadía vía Alberto, diciendo, bueno, a lo mejor esto va por donde va, ¿no? A lo mejor va por aquí. Me equivocaré poco, especialmente con lo de los BRICS. Eso seguro. Bueno, ahí estamos seguros de ello. Ahí seguimos, Alberto. Muchísimas gracias por colaborar con Lucha Libre. Y nos vemos y nos oímos y nos hablamos en otro ratico. Cuando queráis. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí llega el programa de Lucha Libre de hoy. Esperemos que os haya servido para hacer pequeñas... reflexiones de cómo situarse en el mundo. Yo creo que sí. Poco a poco yo creo que nos vamos enterando de que esto está cambiando. Está... No estamos diciendo ni para bien ni para nada. El cambiar para bien está en nuestras manos y está al margen de todos los análisis geopolíticos y geoestratégicos que podamos hacer. Ya estamos con las excusas, compañero. De momento, situémonos y recordemos, queremos recordar una movilización muy, muy importante. El día 15 de abril hay una manifestación. ¿Quién la convoca? La convoca la Plataforma contra la Privatización de la Sanidad y están convocando también la plataforma de contratas del Ayuntamiento y Marea Verde, Asamblea de Docentes por la Pública. Y recordar el día 12 de abril una manifestación que saldrá de la Plaza San Miguel a las 12 de la mañana. Nosotros vamos a hacer lo nuestro, vamos a dar nuestra pelea aquí, pero no perdamos de vista cómo se está funcionando el mundo y este planeta, que desde luego otra cosa no será, pero aburrido en absoluto. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.